¿Se te ha olvidado esto cómo se hacía o qué? Estoy volviendo ahí un poquito a pillar el cable. Estoy un poco oxidada. Te veo oxidada. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número... No lo sé, yo iba a decir surprise. Número 118. Claro, yo iba a decir surprise porque es que yo creo que nadie lo espera. Esto es sorpresa total. Claro, es que es fresco totalmente. Además, estamos probando a grabar de otra forma, con lo cual va a ser más surprise todavía. Es más fresco porque no sabemos si va a salir, ni siquiera. Ni cómo va a sonar. Es todo así. Bueno, total. Descubrir. Sí, viviendo al límite. Si es que nosotros somos unos outsiders, ya lo sabes. Sí, vivimos fuera de la ley totalmente. Totalmente. Muy bien, bueno, bienvenidos a este cuotidiano número 118. O va a ser el primer episodio de la siguiente temporada. De la segunda temporada. Da igual, es nuestra vuelta simplemente. Volvemos. Sí, estábamos hibernando en verano, qué raro, pero... Bueno, sí, bueno, sí se puede llamar hibernar a esto. Porque sí. No ha sido exactamente así. No, en fin. Pero bueno, estamos aquí otra vez. Y bueno, estamos intentando renovar ahí, ¿no?, algunas cosillas, como ya comentamos en su día. O en algún otro sitio, y bueno, solo queremos recuperar la esencia de lo que iba a ser cuotidianos al principio. Sí, ya estamos ya muy leídos, entonces hemos decidido no leer tanto, no guionizar tanto, hacerlo un poco más fresco y a lo que vaya surgiendo, ¿no? Ya, más que tanto, no sé si guionizar o no guionizar, pero sí al menos no tener que pasar toda la semana leyendo muchas noticias, rebuscando las portadas de los periódicos, contrastando información, porque es mucho más divertido no contrastarla y comentar ahí sin... Nosotros, que siempre nos hemos tenido, ¿no?, por un podcast serio y con criterio. Recuperamos la esencia... Salvaje, total. Recuperamos la esencia de lo que era esto al principio, el que esto iban a ser una vivencia. Iban a ser conversaciones que tú y yo íbamos a tener respecto a lo que nos había pasado durante la semana o durante los 15 días o durante el tiempo que fuera, y no siempre relacionado con ningún tema concreto. Es decir, no íbamos a hablar de las películas que vemos en el cine, porque no vamos al cine, ni íbamos a hablar de trabajo, porque bueno, pues no, esto lo hace uno para desconectar. Bueno, o sí, o uno habla de trabajo, pero un poco como para desdramatizar, para quitarle importancia a ciertas cosas, o sea, a ciertas cosas y a, no sé, a relajarse. ¿El problema cuál es? Que ahora ya no podemos cagarla, porque esto ya se va a editar bien poco. Esto sí, bueno, la idea también de... Es decir, hay muchos cambios. Uno de ellos va a ser el tema de la edición. Queremos que esto sea mucho más rápido, mucho más inmediato. Y en el momento en que nosotros pues le cojamos el tranquillo a esto, pues ya veremos, pues no sé, si podemos hacer alguna cosa o bien en directo, o bueno, pues quizá comprometernos con otro tipo de periodicidad en la que, bueno, pues volvamos a ser o volvamos a hacer lo que hacemos antes. Es decir, eso de grabar cada semana, tener un episodio publicado cada lunes por la mañana, que ahora no va a ser así. Exactamente. Vamos a probar, vamos a ir ahí despacito, ¿no? 15 días, vamos a arrancar, que ya es importante. Porque bueno, ya estábamos entre internarnos para quitarnos el mono o volver a grabar. Entonces nos salía más barato volver a grabar. Sí, sí. Y estamos aquí de vuelta. Entonces la idea ahora es esta, es la de cada 15 días tratar de hacer algo. En el momento en que vayamos encontrándonos cómodos con esta nueva dinámica de preparar los episodios, de grabar los episodios. Que nos cueste menos tiempo y tal, pues igual, ¿no? Si conseguimos reducir ese tiempo de preparación, es decir, pues esto cotidiano es un vórtice de tiempo en el que, bueno, pues la lectura de noticias, la búsqueda de noticias a lo largo de toda la semana, pues nos consume muchísimo tiempo. Entonces hemos querido cambiar eso. ¿Y qué vamos a hacer? Explícalo con tu voz. Pues lo que vamos a hacer es que, con alguna de estas aplicaciones que hemos descubierto por ahí, hemos dicho, ¿qué podemos hacer? Pues ¿qué es lo que más se comenta, ¿no? ¿Cuál es uno de esos pozos de fondo, de, o sea, uno de esos pozos de tiempo en el que más tiempo perdemos y en el que más tiempo pasamos a lo largo del día? ¿Por qué debemos decir? Pues pasamos mucho tiempo porque disponemos de muchos pequeños ratitos a lo largo del día, a lo largo de la semana, de semanas laborales que están siendo muy intensas, y eso es precisamente lo que nos está matando, que cada vez tenemos menos tiempo, cada vez coincidimos menos tiempo nosotros en casa para poder grabar esto. Entonces, bueno, pues nos, entender que nos apetezca hacer otras cosas además de grabar esto, y hay otros compromisos además de grabar esto. Y lo que hemos hecho es coger atajos, y eso es pues intentar ver las noticias, eso, como has dicho tú bien, en aplicaciones o en otras, de otra manera, pues intentar ver lo que más se ha comentado en redes. Y bueno, y vamos a hablar sobre ello a pero modo de debate. No lo que nuestro. Se ha comentado, no, no queremos ser portadores de una verdad absoluta, sino que simplemente utilizando una aplicación que nos va avisando, una especie como de agregador de noticias, es decir, de qué es lo que más se comparte en nuestros timelines de Twitter, pues vamos hablar de recopilando esas, cosas, esas cositas que, pues, en el momento en que 3, 4, 5 personas de los que seguimos comparten esa noticia, pues vamos guardando y vamos viendo. Y las iremos comentando. Iremos comentando. Y bueno, por empezar ya así de alguna manera, ¿qué es las noticias, por ejemplo? ¿Qué es lo que se ha comentado últimamente? Bueno, pues nuestro timeline... Es que me gustaría seguir contando lo felices que han sido nuestros... Pero si no hemos tenido vacaciones, ¿qué le quieres contar a la gente? Que hemos tenido 3 días de vacaciones dentro del verano. No, voy a hablar de vacaciones, voy a hablar de trabajo. Gracias a Dios, voy a decir, por suerte ha habido mucho trabajo. Pero sí voy a hablar de nuestras vacaciones de cotidiano, porque han sido muy intensas. Es decir, hemos desconectado por completo. Hemos sido una montaña rusa de emociones. Hemos estado disfrutando un poco más de tiempo libre para hacer otras cosas, que era lo que hemos hecho muchas menos queríamos. Cosas de las que queríamos hacer, como siempre pasa. Eso siempre pasa, yo creo que a todo el mundo. O sea, porque uno dice, venga, ahora tenemos 3-4 meses por delante, vamos a hacer un montón de cosas. Y cuando te das cuenta, han pasado 2 meses y dices, no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer. Exacto. Esas suposiciones están ahí aún en el limbo de las suposiciones. No, pero están ahí a lo lejos, sí, están ahí en la lejanía. Pero las vamos a ir... Todo este año se presenta muy cargadito. Son cosas que hay cursos que preparar, hay un máster que hacer. Se presenta cargado de todas maneras, pero eso no quita pues que bueno que hayamos tenido tiempo para reflexionar sobre otras cosas. No, hombre, pero yo creo que ha sido muy, muy vivificante el hecho de pues de sentarte un rato delante del ordenador todos los días. Y tener tiempo libre. Para otras cosas. Sí, es decir, no decir, qué bien, tengo media hora libre o tengo una hora libre, no voy a buscar noticias para el cotidiano. No voy a leer y a comparar cosas. En eso sí que lo hemos notado, quizá pues en decir, oye, pues por primera vez en mucho tiempo tengo tiempo yo para mirarme yo aquí esto que lo tenía aparcado desde hace muchos meses. Y bueno, aparte, lo verdaderamente divertido ha sido desintoxicarse por completo. Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos 4 meses? Que la cabra tira para el monte, hablando así. No. Me refiero a nivel de noticias. Tampoco ha pasado, no han pasado cosas tan en verano grandes. Ya sabes que es lo mismo de todos los años. ¿Ha habido alguna elección por ahí? No sé, el Parlamento Europeo. Sí, ha habido pero algo bueno, de revuelo, pero tampoco así nada importante. No, nada en verano ya sabes, lo típico de cazar al político en pantalones cortos en Sierra de Gredos. ¿Qué más noticias así de calado, de gran calado ha habido? Que había una abdicación. Sí. Pero no hay eso importante. Todas las temporadas de cotidiano, no hay una abdicación. Es verdad. O sea, es decir, son cosas que tampoco... No, son trascendentales. O sea, ¿habéis pasado sin nuestra opinión y sin nuestros comentarios sobre ello? Sí. ¿Qué más ha pasado? Nada, han salido... lo ha comentado cualquier otra persona importante en este mundo. Se han descubierto quizá 4 o 5 nuevas tramas de corrupción. ¿Ha habido algún expresidente de alguna comunidad autónoma que... Pues yo qué sé, ha dicho, mira, yo también me fumé un cigarro en una boda, por ejemplo. Exacto. No pasa nada. Este tipo de cosas así que hacen ellos. Me dejaron unos dinerillos, pero yo no sabía que esto era del abuelo, de cuando... Claro. Cosas así que pasan ¿no? Nada que no pueda ser recordado posteriormente, como estamos haciendo ahora. ¿Recuerdas, por ejemplo, recuerdas el juicio de los ERE? Sí, pues ahí por supuesto, sigue. Exactamente. Ahí sigue. O sea, ha pasado el verano la mujer, habrá que descubrir la jueza Laia qué tal ha pasado el verano la mujer, si se ha tenido pues que sigue. Pedir la baja otra vez o no. Estas otras tramas de corrupción que se investigaban en Valencia o en Baleares, sí. Ahí sigue. Ahí están, sin problema. En stand-by, esperando a que pase el tiempo. A que caduquen, como los yogures. En fin, nosotros lo que hemos hecho ha sido desconectarnos un poco de todo esto. Hemos estado desconectados de televisión, hemos visto poquísimos telediarios. Muy pocos, por no decir casi ninguno. Con lo cual, solo nos hemos encontrado con alguna noticia que nos llegaba a través de Twitter, con cositas que bueno pues que la gente compartía y que al final, pues a fuerza de tanto... Pillas el hilo otra vez. Sí, es decir, te enganchaba, leías alguna cosa en algún periódico, veías algún enlace que te llegaba por Twitter y terminabas en alguna portada de periódico viendo un poco lo que comentaban, pero en general nos hemos desconectado y somos felices. Yo creo que vosotros también seríais felices con ellos. Sí, de hecho mucha gente ya decía que era feliz desconectando las noticias y era feliz solo escuchándonos a nosotros. Pues bueno, vais a seguir siendo felices porque vamos a contar lo que queramos contar sobre lo que se habla, porque hombre, tiempo no tenemos de hablar de todo como no hemos tenido hasta ahora, entonces pues vamos a seguir cogiendo lo más comentado o lo que más nos ha llamado la atención o lo más gracioso o inusual, quiero decir, ¿no? Hombre, vamos a perder esa línea. Digamos que nosotros esta semana, por empezar un poco así, si quieres, ¿no? Así, aleatoriamente. Así. Tal cual. No, es decir, esto no va a tener ningún orden ni ningún concierto, no. Simplemente pues, van a ser las noticias que más habéis compartido en vuestros twitters y, uh-huh. y las más compartidas, al menos en lo que nosotros vemos de nuestro timeline, pues van a ser un poco algunas de las que vamos a comentar. Entonces, pues desde cosas como este jurado de Texas que decía que los podcasts son patentables y condenaban a la cadena CBS a pagar y demás, a cosas como que Arias Cañete había vendido las acciones que tenía de algunas petroleras. Sí, eso ha sido muy comentado por eso, precisamente, porque al ser comisario europeo, pues como que ya no estaba bien visto que el hombre tuviera esos intereses personales. Ya no estaba bien siendo ministro de España. Pero ahora, pues ya siendo comisario de clima y energía, pues claro, no estaba bien visto que tuviera, pues yo qué sé, esas pequeñas acciones en energéticas, ¿no? Está bien, entonces yo vendo mis acciones, pero dejo a mi hijo de presidente, claro. O sea, de consejero. Y eso es renunciar totalmente, eso es bueno. Pero es que además yo leía esta semana también algo respecto a la familia de su esposa porque no sé, decían que Cañete se había apropiado de un millón de euros aproximadamente o así en ayudas de la PAC, en ayudas agrarias, precisamente porque su mujer, que es de los terratenientes Domecq, pues claro, habían cogido parte de estas ayudas. Entonces, Cañete sigue siendo noticia. Ya no es solo noticia que haya sido elegido comisario europeo. Pero no solo os interesan esas cosas, también os interesan cosas como que Hacienda descubre un pufo en las cuentas de ONU con el tema del IVA. Y que ahora pues esto, pues un poco pues pillaba a Vodafone, que así de refilón, porque han sido los que han comprado. Sí. Está muy bien, esto es un triunfo, sí. Pero bueno, lo más mortal también era lo de que Botella, bueno, después de decir que ya no se va a presentar a las próximas elecciones de alcaldesa de Madrid. Pero si no se presentó a las anteriores, bueno, tampoco. Bueno, exactamente, pero que vamos, que como sí, que no, como que ha dicho que se va a apartar ya, aunque aún queda Botella pa rato, pues ahora ha presentado al nuevo embajadator de Madrid, que va a ser Schwarzenegger, embajadator de turismo, claro. Pero yo eso no lo he visto. Yo no lo he leído. O sea, perfectamente podría ser una noticia del Mundo Today. No, y pues yo sería feliz pensando que es una broma. Es cierto. Y lo que sí he intentado era informarme por qué, porque yo digo, vamos a ver, Schwarzenegger, ¿qué tendrá que ver? Hombre, vale que el hombre ha sido gobernador de California y todo eso y tiene parte de política, ¿no? Pero es que al parecer, pues claro, le quieren premiar porque desde hace 4 años se viene celebrando un evento de culturismo y tal que se llama Arnold Classics y como mueve tantísimo turismo, pues claro, al hombre le han querido hacer embajador de turismo. Muy bien, muy así, bien. Así, a modo de... Bueno, pues no solamente esas cosas os han interesado, nuestro timeline se llena de un montón de cosas singulares, como por ejemplo, bueno, pues está claro que a la gente que tenemos en nuestro timeline le gusta el podcasting, le gustan los podcasts, y bueno, pues hay que decir que Trending Podcast ha sido uno de los que más se han repetido esta semana, y el que más se ha repetido, o quizá el que nosotros más os podemos recomendar escuchar, es el de Joran, el que hace referencia al hashtag del Toro de la Vega. Sí, que, impecable. Bueno, pues yo creo que deberías de buscarlo y leerlo. ¿Cómo me gusta Joran cuando graba en Trending Podcast? Además es impecable porque habla, bueno, de en pocos minutos hace un resumen tremendo y bueno, polémica está la claro del que, Toro de la Vega. Está que claro todos que si los no años... compartes opinión igual te gusta un poco menos, pero claro. Si encima te gusta, o sea, si encima compartes opinión te va a encantar porque él lo hace muy, desde muy luego bien. Es un tema pues que todos los años está ahí y que bueno, este año no iba a ser menos. comentado, efectivamente. Después hay cosas que son un poco así más absurdas, como por ejemplo, ¿cómo reaccionan los renos ante personas que están disfrazadas de osos polares? ¿Tú te has preguntado alguna vez pero eso? Pero esa sí que es del mundo today, o sea, esa que es la de los no lo premios sé. Nobel, pues el Nobel, que no esto que no comparta a la gente estas cosas. Nosotros, hay alguna que pues va a salir así. Eso a nosotros nos interesan porque aquí no hay renos. Aquí, ¿qué nos interesa, por ejemplo? Pues ver que los nuevos políticos, como Pedro Sánchez, que es el nuevo líder de PSOE, ahora utiliza como palestra programas televisivos, como El Hormiguero, Sálvame. Esto es promoción, promoción, promoción y ya hombre, está. Hombre, está siendo la comidilla, en su día lo fue Celia Villalobos, porque ya la ponían de marujona por aparecer en un montón de programas, y ahora están diciendo, ahora, que digo yo, no habrá cosas más importantes que comentar en el Congreso que si lo de que Pedro Sánchez está bien o no, lo de aparecer en programas. Por lo visto es que esa es la comidilla ahora mismo del Congreso, que si está bien que utilice eso. Y yo, bueno, yo opino que para que él parezca campechano, pues quizás sí es bueno que salgan esos programas, ¿no? Para parecer más próximo, pero quizá el mensaje que da pues no sea lo más serio que tengan que ser. Porque la verdad es que a mí me impactó verlo jugar al baloncesto en El Hormiguero o hablando con Jorge Javier en Sálvame. O sea, a mí esas cosas me impactan un pero poco. Son, ya sabes que estas son cositas que pasan cuando los políticos están en oposición, que son muy simpáticos, claro, muy cercanos, pero están luego, siempre ahí. Pero en el momento en que pasan a gobernar, ya, oye, usted perdone. O en cuanto le empiezan a salir trapos sucios, pues como que la cosa ya no gusta tanto. ¿Te acuerdas cuando Rajoy era simpático y claro, cercano? Fíjate. Yo no me acuerdo. Y yo después, no sé. Yo lo recuerdo. No, yo lo que más recuerdo es que empezó a aparecer en plasmas, que eso ya me parece como un poquito más impersonal. Eso, sí, eso ha sido ya cuando claro, ya fíjate, ha cambiado de nivel. Cómo ha degenerado ya el hombre. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues este batiburrillo de noticias, este popurrí de noticias, va a ser el que vais a tener todas las semanas, el que nosotros vamos a encontrarnos todas las semanas en nuestro timeline de Twitter. Y que vamos guardando a compartir, porque bueno, también tenemos que dar nuestra un poquillo, a ver, quizás no darlas así tan rápida como lo estás haciendo tú. Yo es que estoy haciendo más hincapié, ya, porque me gusta comentar algunas cosillas de sí, algunas. Sí, no te digo que no, pero si queremos ajustarnos a este tiempo de 20 sí, minutos por claro episodio, pues entonces... Claro. Lo que no me puedo decir antes sin decir que el día 23 se estrena nuevo billete de 10 euros. Hombre, eso también es muy importante. Nuevo billete de 10 euros, ¿qué me estás contando? Yo creo que si la gente no se entera, no duerme igual. Dices de bien. Que tengo que leer más periódicos. Sí, bueno, no, ha llegado también por esta... Yo es que me entero de todo. Pero yo eso, hurgo un eso poquito ha llegado, más. Eso ha llegado a tu timeline. Mi timeline ahora mismo, o sea, mi timeline de Twitter... Nada más que habla de teléfonos. Sí, ahora mismo, claro, básicamente, o sea... Es que, ¿cómo te lo diría? Es un mercadillo. Es totalmente. O sea, es gente Wallapop. Gente que vende sus cosas, mire lo que tengo en venta. O sea, gente que vende sus iPhones. Y gente que ya está programando el próximo viaje para coger el nuevo. Gente que está pensando en comprar su nuevo iPhone. Sí, sí. Y gente que tiene que decirle a los cuatro vientos, no compréis el iPhone, claro, porque la verdad está en otra parte. Exactamente. Y después, hablando de nuevas tecnologías, pues tenemos las otras noticias, pues en plan... Pues que una de cada tres personas en un incendio salvaría antes su teléfono que sus cosas personales o cualquier cosa. O sea, estamos en un mundo totalmente tecnológico. Hombre. O sea, la gente... Vamos a ver, tú estás en casa, tienes que salir corriendo y ¿qué te llevas? ¿Unos pantalones vaqueros o tu pantalón? Es que la gente... ¿Vas a buscar una zapatilla claro, que tengas por ahí? O... Es que coges antes tu teléfono que cosas personalísimas e íntimas, tipo una fotografía como se hacía antes. Eso era como más romántico, ¿no? ¿Qué antes pasa? ¿Cuántas fotografías llevas en tu teléfono claro móvil? Es que está todo en nuestro teléfono, ese es el problema, que la tecnología y nuestro teléfono ha pasado a ser pues nuestra vida. Entonces la gente se vuelve del trabajo a casa a coger el teléfono porque no puede estar sin él. Y bueno, y de ahí pasando porque las ciudades están ya haciendo carriles para móviles. O sea, esto ya está yendo a una velocidad tremenda. Bueno, yo, por ejemplo, he visto eso, he visto la fotografía, no sé si era un fake o qué no, era. No, es cierto. Creo que esto era en China, donde, bueno, pues tienes el carril bici y tienes unos carriles donde la gente pues puede ir con su cara enterrada en el móvil, pasando totalmente del mundo exterior claro, y pudiendo, no sé, vagar tranquilamente por allí. Pero también te digo que esos carriles van a hacer mucho daño a YouTube, porque ya no vamos a tener vídeos de gente tropezándose con farolas, ni con árboles, ¿cómo ni... que no? Ni con bicicletas, precisamente. Esta tarde, cuando hemos estado corriendo, yo no sé si te has dado cuenta, no sé si te has apercibido, había una señorita con bicicleta, con pinta de llevar montando en bicicleta algo así como 15 días o algo sí así, no más de esto. Que por poco nos atropella porque iba tambaleándose. Iba con sus auriculares claro, y con su teléfono. Claro. y su bicicleta, por supuesto. Claro. Entonces, todo esto, de ya. Ahí el que se tengan que separar los carriles bici, mantengo, los carriles de smartphones y iPhones. Mantengo la fe totalmente en que, en que estas cosas van a seguir llegando. Sí, seguiremos comentándolas, seguramente. En fin, bueno, pues nosotros seguiremos hablando de noticias, seguiremos hablando de temas que no tengan nada que ver con esto. No nos comprometemos en principio con ninguna periodicidad establecida. No, seguramente no vamos a volver a esa periodicidad semanal, trataremos de hacerlo de forma quincenal. Sí. Así que a primeros de mes, el primer lunes del mes, seguramente haya un cotidiano. Y si volvemos semanalmente será mala señal. No sé, si volvemos, ¿será que? Será mala señal. Es decir, esperemos no poder volver nunca a tiempo completo por las semanas, porque eso será señal de que tenemos mucho tiempo libre. Totalmente. Porque el trabajo nos lo deja, o porque el no tener trabajo nos deja trabajar con mucho tiempo libre. Entonces, bueno, pues aprovechamos para esto, para informaros de esto, de que esto van a ser las condiciones, y esto es lo que va a haber. Así que estamos abiertos a que nos mandéis noticias, como siempre habéis hecho, moderaros un poco. Esto pues no... a que digáis lo felices que os hemos hecho volviendo y esas cosas que siempre, a mí personalmente me gustan. Tú eres un poquito más insensible. Sí, todos lo sabemos. Eres más totalmente despegado. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo no sé qué te parece si despedimos ya. ¿Tenemos por ahí alguna cuña, alguna música? ¿La becaria ha buscado algo? Esta vez no lo sé. Nada. La becaria es que este año, claro, dado el low cost de este nuevo podcast, pues ya no podíamos renovarlo. Y ella, la muchacha, pues quiere seguir adelante con su vida. No quiere estar de becaria toda la vida. Entonces tenemos que encontrar una cancioncilla así para el final que nos vaya bien. Sí, o alguien que por 4 duros no lo quiera conseguir. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos veremos dentro de 15 días. ¿Quién lo sabe? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.